ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, una vez más. Bienvenidos sean ustedes a Diálogo Pastoral. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Les recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón. Aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestros teléfonos es el 713-991-5760 para usted comunicarse con nosotros cuando abramos las líneas telefónicas. Y también queremos recordarles a ustedes que este programa llega a usted como cortesía de nuestra iglesia. Damos la bienvenida a la audiencia internacional que nos escucha en Argentina, Chile, Uruguay, en el Perú, en Centroamérica, Honduras, El Salvador, en México, en Norteamérica, en los diferentes estados de los Estados Unidos de América, en Canadá, a través de KBOH y todas las Américas, y también las diversas radioemisoras por las cuales nosotros llegamos a ustedes. Cadena Aleluya en Houston, Radio Luz, y también estamos con ustedes en emisoras locales alrededor del mundo. Les estamos anunciando desde ayer que ya para esta semana que viene, a partir del lunes, usted podrá mirar Diálogo Pastoral en la nueva estación de televisión que se ha abierto en la ciudad de Houston. Es lo que se llama Nación TV. Es en el canal 55.3 en su televisión digital. Si ya usted tiene la cajita en su televisor regular, es el canal 55.3. Ahorita ya están en transmisión de prueba. 55.3. Usted va a poder mirar Diálogo Pastoral de 5 de la tarde a 6 de la tarde todos los días. Ya no nos estará mirando más por el canal 21. No estaremos en el canal 21. Vamos a estar en el canal 55.3 de 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde todos los días a partir de el día lunes. Así que este es el anuncio. Si usted es de aquellos que mira o miraba o está mirando Diálogo Pastoral todos los días, nos movemos de televisora al canal 55.3. Anoche tuvimos estuvimos en el cable de Nación TV con Nación TV. Estábamos, ellos transmiten también a diversas, a una enorme cantidad de ciudades en el este de Estados Unidos, en lo que es Nueva York, por allá Connecticut, Puerto Rico, bueno. Y estuvimos haciendo un programa en vivo anoche, a las 10 de la noche. Bueno, prácticamente hicimos un diálogo pastoral, pero a nivel de televisión en vivo, y tuvimos llamada de un montón de lugares, muchísimas partes dentro de los Estados Unidos, gente haciendo preguntas, así como lo hacemos en el programa aquí, y fue muy interesante. Esa hora pasó súper rápido, así que estamos bien contentos con esto. Y qué bueno que la palabra del Señor sigue expandiéndose, Dios abriendo nuevos lugares y nuevas puertas. Así que a partir de la semana que viene vamos a estar en el canal 55.3 en su televisión digital, en televisión normal, transmitiendo Diálogo Pastoral. Tengo aquí un reportaje que llamó mi atención. Bueno, y esto prácticamente es llover sobre mojado, diríamos, como normalmente nosotros decimos, es llover sobre mojado. Y aquí se nos habla en este reportaje, prácticamente en una forma directa y en una forma abierta, se habla del nuevo orden mundial que se está estableciendo. Y oiga lo que dice este titular, dice el colapso económico mundial como excusa para establecer el nuevo orden o el nuevo mundo. Y este reportaje dice que en el día de hoy, ayer y hoy, hay una reunión en Europa, en Suiza, y la reunión se ha titulado el Fórum Global para la Crisis Monetaria. Y este reportaje, que está fechado en la ciudad de Nueva York, nos dice lo siguiente, quiero compartirlo con ustedes. Dice, un llamado de esa reunión que está haciéndose global en Europa, dice este reportaje, dice, un llamado a utilizar la actual crisis económica y el pánico, es decir, el miedo, el temor que levanta esta crisis para movilizar a los gobiernos y a las naciones a nacionalizar los bancos, a unir los bancos para establecer en el 2009, oiga esto, un nuevo orden económico mundial. Este es el resultado, conforme este reportaje, del fórum que se está dando en lo que se llama un lugar de Suiza llamado Davos. Y dice el fundador de dicho fórum, se llama el señor Klaus Schwab, le dijo a un reportero de la cadena nacional CNN en el día de ayer que la actual crisis global, dice, es una crisis que él llamó transformacional. En otra palabra, es una crisis que va a transformar. Qué tremendo esto. Y dice, y debe de ser utilizada para, de cierta manera, dar una nueva forma a un nuevo mundo. Hermanos míos, estas son las cosas que por años yo en este programa a usted le he dicho, y por años nosotros los predicadores hemos predicado, la gente que cree en la venida de Cristo, el establecimiento del anticristo, lo que la Biblia habla en Apocalipsis 13, lo que se nos habla en Segunda de Tesalonicenses 2, y todo esto que prácticamente la gente por años se ha burlado de nosotros diciendo que nosotros los que predicamos estas cosas, pues estamos demente, estamos locos, no sabemos, no entendemos, estamos desquiciados. Oiga esto, hay en el día de hoy, ayer y hoy, una reunión mundial en Suiza. Hay representantes de todos los gobiernos del mundo en el asunto económico. Y uno de los fundadores de este foro internacional, oiga lo que está diciendo. Y esto no es algo que se lo esté inventando uno. Tengo aquí el reportaje noticioso en mis manos, donde dice que esta crisis es una crisis dirigida, dice que hay que aprovecharla al máximo para utilizar el miedo y el terror que tienen los gobiernos, las naciones y los países para que nacionalicen la banca. Y eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos en el día de hoy. Cuando en meses pasados, oiga bien, se ha comenzado el gobierno a inyectar, note usted que en meses pasados, cuando se aprobaron los 700 mil millones de dólares, supuestamente era para comprar los malos créditos, para limpiar el sistema financiero, para que pudiera fluir el crédito y la economía mundial o la economía nacional no se colapsara. De repente hubo un cambio dramático y el dinero comenzó a inyectarse a los bancos y el gobierno comprando acciones en los principales bancos en un proceso de nacionalización que se ha acrecentado. Por ejemplo, el Banco de América en el día de hoy, uno de los bancos principales de Estados Unidos, el principal accionista es el gobierno en el día de hoy. Y hay una tendencia a nacionalizar la banca. Y yo le he dicho a ustedes, conforme nosotros miramos esto, el punto de esto está en el futuro, establecer un solo banco mundial con un solo control económico. Y esto nos desemboca exactamente en lo que la Biblia en el libro de Apocalipsis nos habla y nos dice, donde nadie podrá vender ni comprar si no sea parte del sistema. Esto probablemente dé a luz el sistema este tan temido que la Biblia nos habla, viene en los últimos días, en el periodo de la gran tribulación. Todos los cañones están preparados y todos los caminos están abiertos para desembocar en eso que la Biblia nos ha afirmado y que nosotros tantas veces hemos predicado. Oiga bien, sigo mirando este reportaje. Oiga lo que dice. Dice aquí, de nuevo, dice el señor Klaus Schwab, le dijo a un reportero de CNN que esta crisis es una crisis de que va a transformar, transformacional, dice, y que va a reformar o transformar el universo, el planeta, en un nuevo mundo. Y luego sigue diciendo, de esta manera, este reportaje dice, sobre todas las cosas, dice, esta crisis es una crisis de confianza, y dice, para restablecer la confianza hay que establecer ciertos patrones y parámetros en el mundo. Dice, después de la crisis, que serán completamente diferentes. Necesitamos, dice este señor, crear un nuevo mundo. Y dice, y esto es lo que, para eso estamos en esta reunión en Davos en el 2009, para crear, establecer un nuevo mundo, una sociedad de servicio. ¿Qué le parece? Entonces dice, bueno, y aquí sigue algunas cadenas que han prácticamente algunas cadenas que han hablado sobre esto, la cadena CNBC, la cadena de CNN, en fin. Pues prácticamente es esto, hermano mío, es tremendo, tremendo, tremendo. Está un poquito extenso el reportaje de todo esto, pero prácticamente esto es lo que a mí me llamó la atención. Y de nuevo, hermanos míos, debemos nosotros de recordar lo que habla la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Es tremendo. Apocalipsis capítulo 13, de nuevo, varias veces, ya muchas veces hemos leído y sobreleído y vuelto a leer, y cada vez que yo miro algo de esto, de nuevo checo la Biblia, y luego dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, control universal. Y si a esto que yo acabo de decirle, le añadimos, por ejemplo, la nueva, le añadimos una nueva noticia, esto salió publicado, lo leí el lunes, no dije nada en la radio en estos días porque estábamos tocando un tema netamente bíblico sobre la persistencia, la permanencia en el Señor, que es tan importante para estos días. Pero en el lunes hubo un reportaje que yo leí sobre, y esto ya lo habíamos comentado antes, sobre el establecimiento de una banca de datos computarizados de todo el récord personal de las personas, incluyendo el récord médico, donde nadie podrá, aquí en Estados Unidos, y esto se va a dar o se está dando ya. Bueno, al día de hoy los hospitales, quiera usted o no lo quiera, sus récords ya están siendo computarizados, digitalizados. Y prácticamente toda la información es privada de toda la historia de salud de una persona, pues prácticamente estará a mano del gobierno y de las gentes autorizadas, o que se autorice para tener manejo de esas informaciones, y prácticamente con esto se pierde la privatización, la privacidad del individuo, cosas que eran íntimas, que solamente el individuo sabía, conocía y tenía forma de manejar en su anonimato estas informaciones, ya no más. Poco a poco, hermanos míos, se va dando este tipo de acción y desembocando en lo que la Biblia nos advierte, la Biblia nos dice, cada día se va a ir perdiendo la libertad o las libertades de las cuales, por lo menos en este país, la gente ha disfrutado, ha gozado en algo mucho mayor, siendo parte las provincias, las naciones, los pueblos, las aldeas, incluso los individuos, parte de un mar de gente en una situación común, en un gobierno mundial. Vemos, hermano, el comienzo de todo esto y confirma, es increíble, en una forma abierta ya se está hablando, en este Foro Económico Mundial que se está celebrando ayer y hoy en Suiza, esta gente está diciendo, esta crisis es nuestra oportunidad para establecer un nuevo orden mundial, es lo que queremos, un solo gobierno y un control económico mundial único. Hermano, es tremendo esto. Vemos nosotros entonces el cumplimiento de las Escrituras. Aquí en esto no hay marcha atrás. La situación económica puede mejorar, obviamente, pero aunque mejore la situación económica en el día de mañana, la bolsa de valores comience a subir, la gente vuelva a sus trabajos, de nuevo puedan aplicar y obtener su trabajo, aunque las cosas se normalicen, el asunto es los puntos tomados en el asunto político para los cambios ya han sido tomados, ha sido hecho, y esos puntos se hacen irreversibles, en el sentido de que hay gente muy poderosa que utilizan todas estas coyunturas para ellos avanzar, tienen sus gentes en puestos claves de decisión política y utilizan estas coyunturas para avanzar el propósito de lo que ellos quieren. Desde el año de 1776, desde el año 1778, en el 76, 1776 fue la independencia de Estados Unidos, 1778 se comenzó a establecer todo lo que era el sistema monetario. Habían gente, si usted estudia la historia de esta nación, habían gente cuyo principal papel y propósito desde entonces era el establecimiento de un orden mundial, de un gobierno mundial, desde el tiempo de la Revolución Francesa, que destronaron al rey Luis XVI en Francia. Prácticamente la ideología era la misma. Y desde esos entonces se ha estado trabajando en pro de esto. Siglos han pasado, pero el plan sigue siendo el mismo. La palabra del Señor no puede dejar de cumplirse cuando dice que el mundo terminaría en este aspecto. Estamos viviendo en los días, en los tiempos, donde vemos ante nuestros ojos el cumplimiento literal de estas cosas. Y la palabra del Señor dice, cuando mire estas cosas, levantad la frente porque vuestra redención está cerca. Nosotros no vamos a cambiar este mundo, el Señor nos va a sacar de este mundo. El Señor ha prometido venir por los suyos, arrebatar su iglesia. Habrán 7 años de enorme, gran tribulación aquí en la tierra. Y después de esto, el Señor establecerá 1000 años, un reino de paz. 1000 años en la tierra, gobernando con Cristo, para luego pasar al reino eterno del Señor. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, un punto más, hermanos míos, para que usted esté preparado. Es hora de usted acercarse al Señor, si no se ha acercado. Es hora de usted recibir a Cristo, si no lo ha hecho. Y es hora de usted seriamente comenzar a buscar al Señor y su presencia, si usted no lo ha hecho. Vemos nosotros que la palabra del Señor es veraz, la palabra es firme. En el libro de Daniel, Dios le dijo a Daniel, sella el libro porque no es el tiempo. Pero a Juan en Apocalipsis le dijo, no lo selle, abre el libro, porque es para estos tiempos. Así que, hermanos míos, le dejo en el día de hoy con esto más, un punto más de advertencia. Así que yo le invito a usted a que se acerque a la iglesia, busque adorar a Dios, afirme su camino, afirme sus pasos. En los hogares es tiempo de reconciliarse, es tiempo de pedir perdón, el que necesite hacerlo, es tiempo de buscar a Dios, porque es el tiempo de nosotros ser arrebatados al reino de los cielos, se aproxima vertiginosamente. ...713-991-5760... ...esto es Diálogo Pastoral. Voy a abrir las líneas telefónicas en este mismo momento y usted me puede llamar al 713-991-5760... La línea está abierta, usted hace sus preguntas. Les recuerdo, en el día de mañana tenemos servicio, 7:30 de la noche, aquí en Centro Evangélico. Día de mañana, el día sábado, 7:30 de la noche, y el día domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 713-991-5760. Ya abrí las líneas telefónicas y estamos en espera de sus llamadas. Haga su llamada y si podemos contestarle, le contestamos su pregunta, su inquietud. Somos Diálogo Pastoral. Por aquí entra la primerita llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pastor. El Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Solamente quería decirle que yo estaba leyendo un libro en el cual dice que en 1974 dijo un hombre, Henry Speed, que necesitaban a un hombre que de sí, mucha... ¿Quién dijo eso? Se llamaba H.H. Spack. H. Spack. Y era el primer ministro de... La OTAN. Primer ministro de Bélgica. Fue este señor, H. Spack. Sí. Era primer ministro de Bélgica. Y estaban pidiendo al anticristo desde ese entonces. Desde ese tiempo, de 1974, en marzo, lo tengo aquí. Sí, yo tenemos conocimiento de eso, hermano. Ah, dile, ok, pastor, y también de que el microchip fue sacado en 1959. Hermana, tenemos conocimiento de todo esto, de todo eso. Dios me le bendiga, amén. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta. Cada vez que yo trato de hablar con alguien del Evangelio, hablar de la palabra, mucha gente me dice, hay mucha pedidera de dinero, mucho diezmo y mucha ofrenda y todo eso. ¿Qué? Bueno, lamentablemente, mucha gente dentro de la iglesia ha dado muy mal testimonio y lamentablemente... El escándalo de muchas personas de públicamente a veces darle más prebenda y atención a el área económica que a predicar el evangelio le ha hecho daño hasta cierto punto a muchas personas. Es cierto que hay que ofrendar, es cierto que hay que diezmar, pero incluso hay medios de comunicación que el único propósito de ellos, y yo no estoy, hermano, criticando de que algún medio de comunicación en un momento dado en una forma prudente, tenga alguna recaudación de fondos. Yo no estoy diciendo que está mal hecho el hacerlo. El punto es que hemos sido testigos, hermano, de medios de comunicación que prácticamente el objetivo de ellos todos los días es esto. Entonces, tener un medio para estar haciendo eso y dejando a un lado los medios de comunicación, nos vamos nosotros a lo que es la iglesia. Hay gente de estas que han entrado a una iglesia buscando un mensaje y prácticamente cualquier mensaje donde todo termina en el dinero, dinero, dinero, dinero, se predica de dinero o se habla de dinero y prácticamente el evangelio lo han puesto, lo han materializado de una forma que la gente dice, wow, yo pensaba que venía a buscar a Dios y lo que me encuentro aquí es que estoy en el Dow Jones en Wall Street. ¿Entiende? Entonces se ha dado muy mal testimonio, pero el que eso haya ocurrido no significa que la palabra de Dios no sea verdadera. Y si alguien, a mí me han dicho gente que yo he tratado de evangelizarlo, me salen con lo mismo. Y es exactamente esto que yo le estoy diciendo a usted, lo que yo le digo. Le digo, es cierto, hay muchos círculos que se hace esto, pero el que se haga esto, eso no invalida la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es firme a pesar de las cosas que los hombres hagan. Okay. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa la página en blanco que está entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? Una página que divide, una división. No toda la Biblia la tiene. Ajá. No toda la Biblia la tienen, pero prácticamente... Hay forma de imprimir libros donde a propósito se deja una página en blanco y se deja en blanco para señalar que algo terminó y que luego comienza otra cosa. Oh, okay. Pero ahí no todas las Biblias tienen una página en blanco. Ajá. ¿Ok? Pues gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta. Adelante. Jesucristo ahorita está en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Sí, exactamente como la iglesia lo va a tener cuando sea transformada. Exactamente. Jesucristo tiene cuerpo de hombre porque resucitó con su propio cuerpo, pero un cuerpo nuevo y glorificado, pero es el mismo cuerpo que él tenía en la tierra. Okay. Que pasó por la transformación de la resurrección conforme nos habla Pablo en Corintios 15. Exacto. Ok, entonces mi pregunta es esta. Anteriormente Jesucristo había usado otra clase de cuerpo cuando se habla de la aparición de Cristo, por ejemplo, en el caso de Abraham. Cuando se habla de la cristofanía o de la teofanía, acuérdese que a Dios no lo podemos nosotros meter en una caja de zapatos. Dios es soberano. Y vemos nosotros... Y lo que usted está diciendo aquí en este momento, pues la Biblia no lo afirma en una forma detallada para uno decir es así o no es así. Pero pero en esta manera, Dios no podemos meterlo, como ya dije, en una caja de zapatos. El tipo de cuerpo con el que se apareció no lo sabemos, pero de que se dio a conocer, se dio a conocer. Y de la misma manera, los ángeles que tienen cuerpos espirituales han comido, han aparecido. Los ángeles que estuvieron con Lot, con la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿se da cuenta? Los ángeles que comieron con Abraham, comieron allí y estuvieron. Y Abraham al principio pensaba que eran hombres común y corriente. Ahora, ¿qué tipo de cuerpo, de qué estaba hecho el cuerpo? Yo no sé. Pero eran cuerpos, eran por lo menos los ángeles tenían cuerpo angelical. Exacto. Ok, entonces, sí, está. Eso es una pregunta bastante... Bueno, y ahora cheque ahí, donde mejor explicación se le da es en Corintios 15. En Corintios 15 dice que hay diferentes tipos de cuerpos. Y también habla en Corintios 15 todo el detalle, hablando, enfocándose obviamente en el cuerpo de la resurrección, pero habla del cuerpo angelical y habla muchos detalles allí, Pablo en Corintios 15 por revelación. Exacto, okay. Gracias, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Pastor, mi pregunta es esta. El sello que está en el oro de los Estados Unidos, de los masones, ¿dice un nuevo orden mundial? ¿Cómo dice? Dice, el sello dice, el águila dice, si estamos hablando del águila, dice, e pluribus unum, es la cinta que tiene el águila en el en el pico. Dice, e pluribus unum, y eso en latín, está en latín, traducido al español dice, de muchos, e pluribus, de muchos, unum, uno. Dando a entender de mucha gente o de muchos pueblos, establecemos uno solo. Y luego, en la pirámide dice, amnuceptis novuordum seclorum. Eso en latín, está en latín, se traduce al español, dice, en nombre de esto estableceremos un nuevo orden secular. Seclorum significa mundial, secular. Estableceremos un nuevo orden mundial. Amnuceptis novuordum seclorum. ¿Y ese nuevo orden mundial está relacionado directamente con el nuevo orden del anticristo? Claro que sí. Si usted denota, aparece la pirámide, y ahí hay muchísimo. La pirámide tiene 13 escalones, y también la forma de las pirámides, las caras que tiene, y la forma en que se cuenta. Hay bastante fórmula allí masónica escondida detrás de esos sellos que prácticamente nos llevan hacia esto. Incluso todo marca, si mira el águila, el águila, y le cuenta las plumas al águila, el águila, y luego también está coronada de estrellas, tiene flechas en una de las patas, y bueno, si le cuenta las plumas, en un lado tiene 32 plumas, y en el otro lado tiene 33 plumas. Las 32 plumas son el orden del grado masónico, que es el grado, los masones tienen dos ritos, el rito de George y el rito de Scottish. En uno de los ritos son 32 grados y en el otro son 32 más 1, 33. Prácticamente, pues, donde quiera que lo tire. Y si se va al frente del dólar, ahí va a mirar lo que se llama, lo que es una escuadra, un square, que es uno de los símbolos masónicos más importantes, la escuadra, las reglas, la escuadra y el compás, y ahí está, es el símbolo del tesoro, más una llave, que, bueno, en fin. Entonces debemos de estar advertidos ya desde hace tiempo. Bueno, okay. Gracias, Pastor, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien. 713-991, ahora sí, 5760. Esto es Diálogo Pastoral. Líneas están abiertas ahora, una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería preguntarle sobre la estrella. Que he oído mencionar de que la estrella esa de las cinco puntas es con la que se juega la Ouija. ¿Cuál es la estrella verdadera, la que O sea, la que no es mala. Bueno. Usted me está hablando del pentagrama. Yo no sé lo que es estrella buena y estrella mala. Ahora, si usted, estamos hablando del escuche. Si estamos hablando del pentagrama, el pentagrama es un símbolo satánico que utilizan los brujos y los satánicos. Okay, pero yo no sé de eso de estrellas buenas o estrellas malas, yo no sé de eso. Si usted me está hablando del pentagrama, entonces el pentagrama... Ahora, hay una estrella que es la estrella de David, que es la que, usan los judíos, y hay discusión también con respecto a esa estrella, pero es la estrella que está en la bandera del pueblo de Israel, y la tradición dice que la estrella de David se le llama estrella de David porque era la marca que estaba en el escudo de armas del rey David. Tenía esa estrella en su escudo de armas cuando salía a pelear, en su escudo usaba esa estrella. Es lo que la tradición dice, pero yo tampoco sé. Ok, está bueno. Gracias, oiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, nada más quería saber, ayer comentó que iba a salir en el canal Comcast. No recordé qué canal era. Bueno, ya eso pasó porque fue anoche. ¿Pero ya no va a salir? Yo he anuncié que a partir del lunes vamos a salir en el canal 55.3, ¿okay? ¿Ok? A partir del lunes de 5 a 6 de la tarde. Okay. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mire, yo nomás tengo una pregunta. Quiero saber en qué orden de la Biblia o en qué capítulo está donde Dios, Jesucristo dijo, derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. Derriben este templo. Bueno, ahí va a tener que buscar una concordancia y usted, esa va a ser su tarea, buscar ese versículo. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada en su concordancia, usted lo busca. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano León. Dios le guarde a usted. Estoy hablando aquí de Houston y estoy interesado de unas 60 preguntas que no voy a hacer uno, ¿sabes? Que un hermano de la iglesia me pidió que si podía yo agarrar unas copias y cómo es posible agarrar una. No entiendo lo que me está diciendo. ¿Que un hermano le dijo qué? De unas copias de algo de preguntas. No sé si está hablando del terrorismo o de algo, 60 preguntas, que no sé, uno sabe. No. No sé de qué me está hablando realmente, no entiendo la pregunta. Ok, hermano, Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga, no sé de qué me está hablando realmente. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, que el Señor le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los nombres de Dios y los atributos de Dios? Le escucho por la radio. Dios me le bendiga. Bueno, una cosa es, atributos, vamos a verlo de esta manera, atributos de Dios, teológicamente se dividen los atributos de Dios en atributos comunicables y no comunicables. Atributos de Dios son características que Dios tiene. Los incomunicables son atributos que solamente Dios tiene, como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Esto solamente Dios tiene y no lo comunica. Y atributos comunicables son características que Dios tiene que la pasa cuando se relaciona con sus criaturas. Por ejemplo, el amor, la bondad, la justicia. Todas estas son cosas que están en Dios y Dios la pasa a su criatura. Y obviamente a través del fruto del Espíritu se da esto. Ahora, los nombres propios de Dios, Adonai, Elohim, y todos los Hashem, el Señor, todos estos nombres propios son muy... Cada nombre de esto prácticamente nos habla de características que Dios tiene que describen a Dios. Pero de ahí podríamos decir que los nombres de Dios, hasta cuando se dice el Todopoderoso, o uno de los nombres de Dios, el Shaddai, o podemos decir el estandarte, Nisi, uno de los nombres de Dios. ¿Está hablando de atributos de Dios? Probablemente, porque los nombres en el Antiguo Testamento significan y tipifican o hablan de cosas de la persona que lleva el nombre. Por eso Dios se llama de muchas maneras. Creo que esto contesta la pregunta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Ah, Dios le bendiga. Mi pregunta es, bueno, nosotros hemos nacido en las cosas de Dios, ¿verdad? Y creemos, pero tengo unos hermanos que no son cristianos, pero la palabra de Dios dice, cree tú y toda tu casa será salva. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, la palabra de Dios no da esa promesa a usted. La palabra de Dios le dio esa promesa al carcelero y se cumplió. Porque si se la dieran a todos los cristianos, entonces Dios fuera mentiroso. Porque ¿cuántas creyentes han creído y han servido a Dios y toda su casa se ha perdido, los hijos se han perdido? ¿Se da cuenta? Obviamente tenemos una responsabilidad de hablarle a nuestros hijos, de hablarle a los nuestros, pero está en ellos si aceptan al Señor. Así que eso no es una carta en blanca, no es un cheque en blanco de que por usted ser creyente automáticamente toda su casa va a ser salva. Eso no es así. Ajá. Ok. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? Lo escucho por el radio. Gracias. Bueno, la Biblia no habla de los dinosaurios, pero sí fueron animales que existieron. Como la Biblia tampoco no nos habla a nosotros, por ejemplo, no nos habla a nosotros del koala, o del tigre de Tasmania, que son animales, el tigre de Tasmania que se extinguió, ni nos habla del koala, que es un oso que vive, come en los montes de eucaliptos de Australia. La Biblia no nos habla de esto y existieron. Así que tenemos que entender que la Biblia solamente habla de las cosas que son pertinentes e importantes para el propósito de Dios con el hombre, lo que Dios quiere comunicarle al hombre. No todas las cosas que existen o que hay en el mundo necesariamente están en la Biblia. Tenemos que entender el propósito. Dios se revela al hombre a través de la Biblia con un propósito. Si usted te estudia, por ejemplo, Juan, capítulo 20, Juan dice, estas cosas que yo escribo solamente es un ejemplo muy pequeño de las cosas que Jesús hizo. Dice, si me pusiera a escribir todas las cosas que Jesús hizo en los años de su ministerio, no habría el libro del mundo que pudiera capturar todo esto, todo lo que Jesús hizo. En otras palabras dice, mas estas cosas las he escrito para que crean. Es un ejemplo solamente. Por lo tanto, no todas las cosas que existen o existieron están en la Biblia. Por eso mucha gente se confunde cuando dice, oh, ¿y de dónde sacó Caín su mujer? Y se confunden cuando yo les respondo, le digo, oh, se casó con una hija de Adán. Dice, ¿y Adán tuvo más hijas? Claro que tuvo hijas. Incluso la Biblia dice, se tuvo hijos e hijas. Y le estaba diciendo anoche a un hermano que es increíble, cuando Noé vivió cerca de 800 años, y Adán vivió 930 años. Yo le dije que Noé tenía 200 años de edad cuando Adán se murió. Que lo más probable es que Noé conociera a Adán. Y se quedó sorprendido el hermano cuando escuchó semejante cosa. Porque prácticamente estas son las cosas que cuando estudiamos la Biblia podemos entender y conocer. Por lo tanto, no todos los detalles ahí están. Muy bien, vamos a ver, tengo más llamadas por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es esta. ¿A qué se debe que cuando yo hablo con los hermanos cristianos, obviamente que ya incluso tienen muchos años en el Evangelio, no están seguros de que ellos son salvos o no? Bueno, obviamente el creyente, una de las cosas que el Espíritu Santo hace cuando somos creyentes, que nos da seguridad de salvación. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si alguien no está seguro que es salvo, lo más probable es que no lo sea. Entonces, esa persona hay que ponerlo, explicarle el Evangelio, que reciba a Jesucristo realmente y darle, y esa persona entienda que recibiendo a Jesucristo hay seguridad de salvación. Hay mucha gente que está en las iglesias que no son salvos y tienen 20 años en una iglesia. y sí, nunca han tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Pudiese ese ser el caso? Okay. Bueno, gracias. Okay, Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, mi pregunta es esta. Yo estoy confundido. Que en el Viejo Testamento el Señor usó mucho la violencia. Incluso a Salomón mató mandó matar al hermano. No sé si sería hermano o medio hermano. Uh-huh. Donde la madre intercedió por él, que le decía que quería que le diera por esposa. Bueno, el asunto es que en el Antiguo Testamento hay ley y no podemos nosotros juzgar a Dios. Si usted se va al Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice la paga del pecado es muerte. Y es el punto. Un Dios justo, si Dios es Dios y es santo, su santidad demanda, exige, si no Dios dejaría de ser santo, exige la santidad de Dios, la muerte del pecador. El amor de Dios demanda misericordia, y por eso Dios puso medios de salvación, exponiendo su misericordia y su amor, y el que no se acoge a su misericordia generará la ira de Dios. Entonces Dios se enoja y mandó a matar pueblos enteros, juzgando en una forma radical, porque su santidad exige que la paga, que el pecado sea cortado, y exige que la injusticia sea condenada. Si no, Dios no fuera Dios. Sí, hermano, yo no juzgo a Dios, solo estaba yo indeciso, o sea, no estaba seguro de, no entendía muy bien la respuesta. Uh-huh. Por esa razón yo le pregunto. Okay. Muchas gracias. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Mi llamada es lo siguiente. Una persona cuando es asignada para pastor debe tener algo o amplio conocimiento de la pronunciación gramatical, o a su debido tiempo lo va a desarrollando. Todo depende donde la persona sea llamada a pastorear. Y vamos a poner de esta manera, y todo depende del tipo de ministerio que la persona vaya a tener. Por ejemplo, si Dios me llama a mí a ser pastor de gente universitaria y gente que sean lingüistas, obviamente, yo para pastorear ese tipo de personas tengo que tener cierto conocimiento. Pero si Dios me llama a mí a pastorear gente humilde, que lo que necesitan es conocer el Evangelio en una forma sencilla, probablemente va a usar a un hombre sencillo. Entonces Dios puede llamar a un erudito, a un Pablo, y Dios también puede llamar al burro de Balaán, poniéndolo de esa manera. Todo depende del llamado de Dios. ¿Y cuál es? Y a veces recuérdese que Dios toma lo humilde para humillar a los sabios. Y lo vil del mundo y lo que no es para deshacer lo que es. Pero en realidad cuando está allá en el púlpito, si las pronunciaciones no son bien pronunciadas... Bueno, yo creo que le contesté. Muy bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Hay gente que pronuncia muy bonito y no son efectivos. Hablan muy lindo y no hacen nada. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Quiero hacer una pregunta. Adelante. Según la Biblia o según el pastor... Casi no le... Quítese la mano de la boca, porque como me está hablando no se le entiende. Según la Biblia, o según los pastores, alguien que se divorcia puede perder los privilegios, lo escucho en la radio. Bueno, va a tener que buscar el folleto del matrimonio, vaya a dialogopastoral.com y lea el folleto que escribí, que ahí contestamos todas esas preguntas. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Con una pregunta, pastor, los pueblos que le hacían guerra al pueblo de Israel, ¿eran los mismos descendientes de Adán y Eva? ¿Quiénes? Los que peleaban contra Israel. Bueno, descendientes de Adán y Eva es todo el mundo. Todo ser humano bajo la tierra desciende de Adán y Eva. Usted desciende de Adán y Eva y yo también. Todo el mundo, porque fueron los primeros seres humanos. Y de ahí salieron todas las naciones y los pueblos. Okay. Ok. Pastor, me quito mucho. Bueno, Dios me lo bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Tenía dos preguntas, vaya. Quiero saber qué significa la palabra aleluya y de dónde viene. La palabra aleluya es una palabra hebrea que sencillamente significa gloria a Dios. Gloria a Dios, okay. Uh-huh. ¿Y la palabra Jehová? La palabra Jehová viene del hebreo Yohejavaja, que eso es el Yo, el G, la Ja y la Va. Son cuatro letras y de ahí donde se ha compuesto, porque esa palabra no se sabe cómo se pronuncia, se ha compuesto Jehová o se ha compuesto Yahvet, que es el nombre propio de Dios. Okay. Entonces esa palabra solo se aplica en Dios, Jesucristo. Solamente se aplica el nombre propio de Dios el Padre. Ahora el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, Yeshua del hebreo o Jesús del griego, significa Jehová salva, que es el nombre propio de Jesucristo. Jehová el Salvador, Jehová salva. Y el nombre Moshiach en hebreo o Cristo en griego significa el ungido. Entonces Jesucristo es el ungido. Jehová salva por medio de su ungido. Es lo que la palabra Jesucristo significa. Okay, muy claro, hermano. Okay. Dios, gracias. Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Según, hermano, el orden cronológico de la Biblia, ¿cree usted que ya entramos a la etapa del principio de dolores? Bueno, no, yo no puedo decirle aquí estamos en dolores o aquí comienza o va a comenzar, sí. Uno no sabe. Lo más probable es que si no estamos ya, estamos cerca. Sí. Más o menos, ¿en qué capítulo estamos viviendo hoy día del libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 4 es el rapto de la iglesia. Estamos cerca entonces, ya, hermano. Ya sé. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, ya casi nos vamos. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, hermano, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Para una persona embarazada, esto que se está haciendo de guardar los cordones umbilicales para ciertos propósitos, ¿qué piensa usted acerca de eso? Bueno, a mí me luce más bien que hay algo mucho más profundo que lo que le están diciendo a la gente. Lo que están haciendo es guardando, utilizando eso para el stem cell, guardar el DNA, tomar un banco de información de cada ser humano. Y tiene que ver, para mi forma de pensar, todo esto tiene que ver con los planes futuros que vienen a la Tierra. Okay. Y aquí no pasaron esa ley y no le dan lugar de opción a nadie. Lo están haciendo y eso fue aprobado a oscura. No hubo oposición, no hubo alguien que dijera que no, que se discutiera la política de eso. Se pasó entre cortinas y nadie puede decir nada. Okay, perfecto. En una forma dictatorial casi. Okay. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, hermanos, ya estamos llegando al final. Me queda un minuto, quizás minuto y medio. Les recordamos nuestros horarios de servicio aquí en el 9426 Telephone, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, nomás quería darle gracias a Dios por su vida, porque nos enseña cada día, y yo donde estoy estudiando, wow, me ha ayudado muchísimo todas las interpretaciones que se dan de la Biblia, y yo estoy seguro que mucha gente que lo escucha a usted está agradecida con Dios por su vida, hermano. Dios le bendiga, gracias. Pues gracias, mi hermano, por su llamada y por sus palabras. Dios me lo bendiga y me lo guarde muchísimo a usted. Muy bien, hermanos, ya llegamos al final del camino y de la jornada. Dios le bendiga. Si Dios lo permite, nos escuchamos en el día de mañana.